Sábado a la noche, yo te preso por robar. Y acá en el penal, mañana es día de visita. No puedo dormir, porque seguro vendrá mi viejita. Y me muero de ganas de abrazarte fuerte, mamá. Ya llegó la hora y todo el mundo empieza a llegar. Y yo tras las rejas, con muchas ansias espero a mamá. Yo no sé por qué, pero ella no ha llegado. Y tarde llegó un aviso que mamita ya no está. Y tarde llegó un aviso que con Dios se ha ido mamá. Fuerte mamá.